Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Esta es la emisión estelar con las noticias culturales que usted necesita saber. Hoy es miércoles 25 de noviembre del año 2015, somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 205. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Mañana a las 20 horas se presentará el grupo Pueblo Nuevo celebrando sus 40 años de trayectoria artística. La obra Pluma de Ángel se presentará en el Teatro Universitario en la ciudad de Quito. Este jueves a las 18 horas se presentará el libro Gertrudis en la Asociación Humboldt. El ensamble de guitarras de Quito realizará un concierto en homenaje al compositor brasileño Egberto Quismonti. El evento Caravana Cultural se llevará a cabo el 27 de noviembre en Santo Domingo de los Áchilas. En el ámbito internacional, el premio Macondo, organizado por la Academia Colombiana de Ciencias Cinematográficas, se llevará a cabo el 4 de diciembre. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El cantautor colombiano Andrés Cepeda se presentará el 27 de noviembre a las 20:30 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. El artista interpretará canciones de sus 10 producciones discográficas. Son temas de rock pop, rock latino, baladas pop y boleros. Andrés Cepeda ganó un Grammy Latino en el 2013 en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional con su álbum Lo Mejor Que Hay en Mi Vida. Y es entrenador del programa musical de televisión La Voz Colombia, La Voz Kids. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebró un aniversario más del coro de la institución con una serie de conciertos. Enseguida les presentamos un balance de lo que fue estas presentaciones, según nos cuenta Patricia Robalino. Soy Patricia Robalino, qué gusto saludarles, amigos oyentes, en esta nueva edición del Noticiero Identidad. Hoy les invito a escuchar una nota sobre lo que fue el ciclo de conciertos que preparó el coro de la Casa de la Cultura para celebrar su 61 aniversario. Espectacular es el adjetivo que calificaría este ciclo de conciertos que el coro de la Casa de la Cultura preparó para celebrar su 61 aniversario, que se presentó durante 3 días consecutivos, 18, 19 y 20 de noviembre, en el Teatro Prometeo y que contó con un lleno total. Estuvieron presentes los coros Recuerdo Ensamble Voces, Encanto, A Viva Voz y por supuesto el coro de la Casa de la Cultura. Actuó como invitada la soprano Charo Sánchez Gallego, integrante de una destacada agrupación coral de Galicia, España. La pianista Mildred Hernández, de Venezuela, acompañó los grupos corales que se presentaron durante esta celebración. Pero escuchemos qué dice Jorge Jaramillo, quien nos hace una remembranza de lo que fue este ciclo de conciertos. Se hemos programado para la apertura la agrupación vocal de adultos mayores, Recuerdo Ensamble Voces, que es una agrupación que la he formado yo mismo, ¿no? Y que está integrado por algunas personas que ya formaron parte de agrupaciones corales hace muchos años y pues hemos decidido pues que sigan, porque el canto y la actividad musical y coral pues es de toda la vida. Entonces hemos previsto un repertorio muy interesante de música internacional, música del recuerdo, ¿no? El bolero Escríbeme, ¿no? que es un bolero más bien venezolano, ¿ves? Y luego el vals llanero también que se llama El Beso Que Te Di, fue muy popular con el famoso Juan Vicente Torrealba, que es uno de los folcloristas más importantes de Venezuela. Y de nuestro repertorio ecuatoriano, el albazo Yo No Sé Si Te Quiero, letra de Cristóbal Ojeda Dávila y música de o arreglo coral del maestro César Chauvin. Y para cerrar, pues, con el famoso vals peruano Alma, Corazón y Vida. Y luego, pues, ya la segunda parte, que es el plato fuerte, ¿no?, por decirlo así, y motivo del intercambio musical y cultural que hemos establecido con la soprano Charo Sánchez Gallego, que es una soprano y solista muy conocida y prestigiosa en la región de Galicia, en España, pues pertenece a las más importantes agrupaciones corales de allá, siempre haciendo solos y todo lo demás, además, aparte de que forma parte de la organización coral de Vigo o Viguesa, ¿no?, donde se agrupan las más importantes agrupaciones corales de esta región. Y así este ciclo de conciertos cumplió con la gran aceptación del público, que disfrutó de las melodías y mixturas de voces. Aplausos que no se dejaron de escuchar en el escenario. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Mañana a las 20 horas se presentará el grupo Pueblo Nuevo, celebrando sus 40 años de trayectoria en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. En el recital se reunirán los artistas que formaron parte del grupo, así como invitados nacionales. La agrupación interpretará un repertorio con los mejores 40 temas de su trayectoria. Pueblo Nuevo lleva su nombre en honor a una pequeña población de Loja. Por el grupo han pasado una treintena de músicos cuya impronta ha dejado y ha quedado grabada en 18 discos de larga duración y 20 producciones en disco compacto. Después de 11 años de encuentro que han convocado y reunido a creadoras femeninas ecuatorianas y de todo el mundo, propiciando en el país un espacio de aprendizaje para las artes escénicas, este año Tiempos de Mujer plantea un encuentro nacional de mujeres en escena. Así nos cuenta Beatriz Fuentes. El 12º Encuentro de Mujeres en Escena ha preparado una jornada teatral y artística con el nombre Tiempos de Mujer 2015. Se realizará en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el sábado 28 de noviembre. El evento artístico tiene como tema las dramaturgias femeninas y presentará Agüita de Viejas el miércoles 25 a las 19:30. Insondu el jueves 26 a la misma hora, ambas en la Sala Mandrágora. Además, se realizará un taller de dramaturgia acerca de la comedia del arte el viernes 27 a las 9 horas. El conversatorio ¿De qué estamos hablando las mujeres? El mismo día a las 19:30. El evento finalizará con la proyección de varios cortometrajes, entre ellos Amelia, de Julia Silva. En el encuentro participarán mujeres poetas, actrices, cantantes ecuatorianas como Gabriela Ponce Padilla, Daisy Sánchez, María Beatriz Vergara, María Eugenia Pazimiño, Julia Silva, Claudia Roger, María Luisa González, Manuela Romolerux, Sofía Barriga y Karina Clavijo. Conversamos con Andrea Rodríguez, integrante de la Fundación Mandrágora, quien nos comentó sobre los objetivos de esta jornada teatral. Bueno, el principal objetivo va a ser, desde casa adentro, va a intentar que se genere un diálogo desde las dramaturgias. La pregunta, por ejemplo, el día viernes, que se va a realizar un conversatorio, es ¿de qué estamos hablando las mujeres? Pues a través de las distintas miradas, de, por ejemplo, la cantautoría, desde la danza, todas tienen su dramaturgia. Desde el teatro, por supuesto, también. Van a poder dar a conocer su punto de vista o cómo ellas, cuál es el proceso que ellas realizan previamente, durante y posterior a la obra. Les recordamos que el Encuentro de Mujeres en Escena se mantendrá hasta el sábado 28 de noviembre en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para más información, les recomendamos visitar el portal web www.mujeresenescena.com. Este fue un trabajo de Michelle Bastidas para el noticiero Identidad. Mañana a las 17:30 se presentará la obra Pluma de Ángel, interpretada por el Teatro Ensayo de la Matriz de la Casa de la Cultura, en el Teatro Universitario en Quito. En la pieza se cuenta en la historia de la aparición de un ángel que entrega a un hombre una pluma, desafiándolo a que cuente sobre ese hecho y le dice que si alguien en este mundo malévolo le llegara a creer, se lograría la felicidad. Ahí empieza el desafío de esta historia, que nace como una metáfora de la salvación. La obra está basada en el cuento del mismo nombre del músico y poeta francés Claude Nougaro. Este jueves a las 18 horas se presentará el libro Gertrudis, que contiene escritos de la alemana Gertrudis Allers, en la Asociación Humboldt en Quito. En la obra se recopilan sus diarios y cartas. Ella llegó al Ecuador en octubre de 1937. Su testimonio ilustra cómo vivió una familia alemana en Ecuador entre 1937 y 1956. Durante 19 años registró su experiencia en cuadernos, libretas y en las cartas que intercambió con una amiga que vivía en Hamburgo, Alemania. Escribió en medio de una vida agitada, llena de dificultades y en un escenario singular de la Segunda Guerra Mundial. El ensamble de guitarras de Quito se presentará un concierto en homenaje al compositor brasileño Egberto Gismonti en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Hoy a las 19:30, bajo la dirección musical de Pablo Negrete, el ensamble interpretará las más importantes obras del artista brasileño. El recital contará con la participación del violinista invitado Tadashi Maeda. Egberto Gismonti se ha convertido en un puente de conexión entre la música de conservatorio y la música popular. Más de 500 fotografías repartidas en todos los espacios del Centro Cultural Metropolitano realizan una radiografía de las distintas situaciones, lugares, problemas sociales y comunidades que habitan en Quito. FLUS, Quito, Fotografía y Luz. Es un proyecto gigantesco donde se ha unido 150 artistas visuales para presentar un trabajo contemporáneo que vincula las situaciones reales de la ciudad para hacer un análisis visual de qué está pasando en la urbe, pero desde su mirada artística. La exposición recorre desde las tradicionales balnearios en el Valle de los Chillos, los artistas consagrados, el escenario como Christoph Baumann, culturas juveniles, también la comida tradicional como el hornado, hasta los lugares más pelucones en Cumbayá. La muestra se inaugura el día de hoy a las 19:30 y permanecerá abierta hasta febrero del 2016. Recuerden, el horario de atención es de martes a sábado de 9 a 17:30 y domingos de 10:30 a 16:30. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios del ingeniero Yamil Ramón. Él es viceministro de Desarrollo Rural del MAGAF. Y vamos a hablar sobre el encuentro subregional sobre mujeres rurales que se desarrollará próximamente en UNASUR. Y Quito es la sede de este encuentro subregional. Para que nos comente sobre este evento, ¿de qué se trata? Un saludo a la ciudadanía en general y un saludo especial a los productores y productoras del sector rural. Este encuentro subregional de mujeres rurales es la consecuencia de la primera conferencia de mujeres rurales de América Latina y el Caribe. Este evento se realizó el 12 de noviembre del 2014 en Brasil. Producto de esta conferencia resultó la Declaración de Brasilia, que tiene 13 puntos muy importantes que promueven a los países de Latinoamérica y el Caribe la implementación de políticas públicas a favor de la equidad de género. A propósito de esta declaración que se realizó en Brasilia, entiendo que todos los países tienen que acogerse a lo que decidieron en Brasilia en el 2014, ingeniero. Claro que sí. Justamente son 13 puntos que hablan de temas diversos que tienen que ver con género, como el empoderamiento y promoción de la autonomía de las mujeres rurales, el reconocimiento del trabajo productivo como el reproductivo, el acceso a tierra y territorios, a capital de trabajo y la creación y fortalecimiento de mercados rurales, obviamente con énfasis en trabajo con mujeres, que, por ejemplo, los servicios de extensión agropecuaria y asistencia técnica se adecúen a necesidades específicas de mujeres y así algunos más. Todos estos son lineamientos de política pública. Entonces, estos tienen que ser interiorizados por los gobiernos y por sus instituciones como sus ministerios, secretarías, institutos, y definen la actuación en el momento en que la política pública se transforma en acciones concretas en territorio para poder favorecer en especial manera a las compañeras mujeres, especialmente aquellos casos en que están en dificultades, y poderlas lograr extraer de la pobreza extrema y ojalá reducir en gran porcentaje la pobreza en el sector rural. Ahora, en este año 2015 se han realizado encuentros preparatorios, como por ejemplo en Riobamba. ¿Estos encuentros preparatorios es para lo que va a ocurrir en este mes de diciembre o es para la segunda conferencia sobre mujeres rurales de América Latina que se desarrollará? Todo esto suma. Los encuentros han tenido la finalidad de reflexionar sobre las políticas públicas. Esto justamente que me preguntó hace un minuto, ¿cómo el Estado propone políticas públicas diferenciadas para las mujeres? ¿Y quién más que ellas mismas que son las que podemos decir las que sufren de la buena aplicación o de la mala aplicación de las políticas públicas, las que pueden dar fe y testimonio de cómo el Estado, con sus diferentes ministerios, está apoyando a las mujeres? En nuestro caso, desde el Ministerio de Agricultura, pero usted sabe, todos los sectores, salud, educación, vivienda, todos trabajan de alguna manera de forma diferenciada con hombres y mujeres. Entonces, este evento, tanto el de la ciudad de Riobamba como realizamos uno de forma virtual, esto fue por videoconferencias, pudimos recibir desde primera fuente, desde las compañeras mujeres, sus apreciaciones respecto a la aplicación. ¿Cómo está el Ministerio de Agricultura? Nuestros técnicos sí diferencian territorialmente el trabajo, sí aplican tecnologías y metodologías que favorecen positiva a las mujeres. Siempre digo positivamente porque el Ministerio no trabaja exclusivamente con compañeras mujeres, trabaja con productores y productoras, pero generalmente usted sabe que los hombres son los que más se vinculan al trabajo productivo, pero lo que hacemos es tratar de llamar o generar las capacitaciones en horarios adecuados para que las compañeras campesinas puedan participar y así ampliar nuestro margen de participación y tratar de equilibrar las cosas entre los dos géneros. Señor viceministro, ¿qué es lo que se va a tratar en este encuentro subregional sobre mujeres rurales? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál va a ser la metodología de este encuentro? Ya, el encuentro tiene la metodología de trabajo por paneles, entonces tenemos expositores nacionales e internacionales de todos los países participantes que vamos a trabajar básicamente cuatro paneles. El primer día, el primero de diciembre, vamos a tener tres paneles. El panel 1 es el análisis de los principales problemas priorizados en la declaratoria de Brasilia, a la que estamos haciendo referencia, especialmente en los temas pobreza rural, protección social, asistencia técnica y extensión y acceso a la tierra. El panel 2, la estrategia para la erradicación de la pobreza para las mujeres rurales y acceso a servicios financieros, todo el tema crediticio. El panel 3, que ya será en la tarde del primer día, tendremos la situación de las mujeres rurales y la política pública desde la mirada de los mecanismos de la mujer y los organismos de integración regionales. Asimismo, al día siguiente, el día 2 de diciembre, en la mañana, que ahí vamos a trabajar media jornada, obviamente por temas de logística, hay gente que tiene que viajar, retornar a sus hogares. Entonces, el día 2, miércoles 2 de diciembre en la mañana, vamos a trabajar el panel 4, que es el desarrollo rural sostenible, los conocimientos y saberes ancestrales desde la mirada de las líderes rurales. Entonces, va a haber un moderador en cada panel, va a haber expositores, se va a dar la palabra, a hacer preguntas del público y al final el moderador dará una explicación de cuáles han sido los principales aportes de cada expositor y esperamos terminar el evento con el acuerdo del encuentro con cara a la conferencia regional. O sea, este encuentro subregional va a generar un documento de acuerdo, el cual va a ser un insumo para la conferencia grande, que realizaremos el otro año, sobre mujeres rurales en América Latina y el Caribe. A propósito de lo que se resuelva en el transcurso de este 2015 y tomando en consideración los diferentes encuentros preparatorios que se desarrollaron, tanto la conferencia virtual como lo que se desarrolló en Riobamba, servirá de base fundamental para la segunda conferencia sobre mujeres rurales de América Latina y el Caribe, que entiendo es una conferencia internacional donde participarán de todos los países. Exactamente, de todos los países de América Latina y el Caribe. La sede, y estamos muy contentos por ello, va a ser en Quito, aquí en nuestro país. ¿Quién designa la sede, por ejemplo? Es en el seno de la CELAC, pero usted sabe que en este año pues Ecuador ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC, entonces ha tenido la oportunidad de participar activamente en la definición de los lugares, sitios, y en esta ocasión se ha seleccionado Ecuador. Pero también es un tema de que Ecuador propone ser sede y el resto de países le aprueba o desaprueba. En este caso contamos con la venia de los países para que esta segunda conferencia sea en la ciudad de Quito. Estamos muy halagados con eso. Siempre las conferencias emanan una gran declaración, pero también un gran plan de trabajo. Entonces, la declaración de Brasilia tiene actividades concretas que serán informadas en su momento, justamente en la conferencia, de qué se ha hecho para la implementación de esta gran agenda. Se cumplió, no se cumplió. Exactamente. Esos son los temas que también serán parte de la evaluación de este encuentro subregional de cara a la gran conferencia. En este encuentro, el Ecuador, conjuntamente con los países de la región, propondrán la definición de la agenda local, como dice usted, que impulse el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de las mujeres rurales. En específico, solamente podrán participar las mujeres rurales. ¿Es abierto para el público? ¿Cómo se dará a conocer a la comunidad sobre lo que resuelvan ustedes, señor viceministro? Bueno, en este momento estamos haciendo como, gracias también a su medio, pues que nos da la oportunidad de dar la información a la población. En este momento ya prácticamente todas las representaciones están ocupadas, ya han sido cubiertas de los diferentes países. En Ecuador está participando de parte del Ministerio de Agricultura la presidenta del Consejo Ciudadano, que tiene el respaldo de una base importante de participación y de otros sectores. El mismo Consejo Nacional para la Igualdad de Género nos ha hecho una selección pormenorizada, de tal manera de contar con lideresas representativas de los diferentes sectores. Y posteriormente haremos nuevamente rondas de declaración, publicando todos los acuerdos que se lleguen ahí. Y también entiendo que va a haber transmisiones en vivo y ruedas de prensa desde la sede de UNASUR el momento que se realice la conferencia. Realizará un documento final, me imagino. Absolutamente, un acuerdo, como le decía, se realizará un acuerdo que se publicará en los principales medios de difusión. En buena hora, señor viceministro. De pronto, si algo se me olvida, con gusto le escuchamos. Bueno, algo que estamos comentando prácticamente en todos los medios es sobre el Consejo Ciudadano del Ministerio de Agricultura. Este que yo le comentaba, que tiene una amplia base, nos ha permitido al Ministerio tener una gran participación de productores y productoras, los cuales dialogan una vez cada dos meses con el señor ministro, presentando su parecer, sus criterios respecto de cómo está aplicándose la política pública del ministerio. Esto está generando una ventana interesantísima de participación dentro del ministerio, ya que es los productores y productoras quienes tienen la oportunidad de decir si tal o cual política pública, que usted sabe que se llevan a territorio por medio de los proyectos de inversión, proyecto de café y cacao, proyecto de ganadería, proyecto de semillas de alto rendimiento, proyecto de estrategia de banano, estrategia de hombro a hombro, agenda de transformación productiva de la Amazonía. Entonces, son actividades que se diseñan desde, obviamente participativamente, pero que en el momento de la práctica hay que ser muy juiciosos y muy tinosos al evaluar si están dando los resultados para los cuales fueron diseñados. Entonces, este Consejo Ciudadano nos está permitiendo la oportunidad de primera fuente entender cuál es el sentir del productor, de aquel productor que está en su parcela, que ve pasar al Ministerio de Agricultura o a veces lo ve atenderlo, y saber cómo esa atención está siendo, si está siendo eficiente, si está siendo pormenorizada, si está siendo detallada y qué resultados está dando. Realmente estamos elevando la productividad, manejando bien los costos, manejando tecnologías limpias, los procesos de comercialización que apoyamos realmente generan ingresos a las familias, realmente son beneficiosos para las familias o son de pequeña escala, los procesos de exportación, asimismo que impulsamos, esas exportaciones generan ingresos para la familia más allá de los costos de producción. Entonces, todo esto es dicho al señor ministro de primera fuente, de parte de los actores principales de la política pública agropecuaria. En buena hora, este es un feedback que establecen ustedes como autoridades para saber de primera mano sobre las necesidades básicas que se tiene. Nosotros queremos agradecer la presencia del ingeniero Yamil Ramón. Él es viceministro de Desarrollo Rural del MAGAF y hemos hablado sobre el encuentro subregional sobre mujeres rurales que se desarrollará el 1 y el 2 de diciembre en UNASUR. Muchísimas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. en Identidad a la hora del café. Caracas. La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos de Venezuela recibirá propuestas individuales y de agrupaciones teatrales interesadas en participar en la programación teatral del primer semestre del 2016. La temática de los proyectos debe ofrecer aporte para la transformación social y cultural de acuerdo con los objetivos del Plan de Venezuela 2013-2019. En consonancia con lineamientos estratégicos del Ministerio de la Cultura, para brindar al pueblo contenidos artísticos y estéticos que fomenten el pensamiento crítico, contribuyan a la consolidación de la identidad cultural y la soberanía nacional. La primera temporada teatral anual se desarrollará entre febrero y junio del 2016. Bogotá. El premio Macondo, organizado por la Academia Colombiana de Ciencias Cinematográficas, se llevará a cabo el 4 de diciembre en Bogotá. Competirán cintas estrenadas entre noviembre 2013 y el 30 de junio 2015. Se entregarán 15 estatuillas en el transcurso de la gala, la cual reunirá a lo más selecto de la industria cinematográfica de América Latina y el Caribe, con el objetivo de realizar un quehacer en categorías como Mejor Película, Dirección, guión, música, actuación, montaje, fotografía, maquillaje, género documental y premio por toda una vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Mañana 26 de noviembre a las 19 horas se presentará el disco Con el alma en los labios de la cantante ecuatoriana Carmen Rosa en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La producción discográfica contiene una selección de los más conocidos temas de la música nacional. Carmen Rosa estudió guitarra clásica y canto en el Conservatorio de Música, Teatro, Danza, La Merced en Ambato. Ha participado en varios festivales en todo el país. El evento Caravana Cultural, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 19 horas en Santo Domingo. Se presentará el grupo de danza folclórica Cultura Viva de mi pueblo. La agrupación interpretará bailes y danzas tradicionales de la mencionada provincia. También se realizarán presentaciones musicales con artistas locales y habrá una feria gastronómica. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 20:30 se presentará el concierto titulado Gitanerías en el Patio de Comedias en Quito. El cantador Alejandro Mendía, el guitarrista Antonio y la bailaora Débora, la Caramelita, interpretarán un espectáculo donde el público será testigo de un extenso repertorio de varios de los palos del flamenco, desde los más solemnes y serios como la Soleá y las Segurillas, hasta los más festivos como las Alegrías, Tangos, Bulerías y Rumbas. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas de comunicación social, en la producción sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.